pasajes de regreso. Ni sellos de un control que me limite. Mi visa es el temblor cuando te excites. Mi aduana la humedad de tu proceso. Me declaro invasor en cada acceso. Profugo del pudor que no me invite. Mi lengua es mi dialecto y lo repite. Tu piel como un país sin contrapeso. He cruzado fronteras por instinto, por hambre de sentido y de destino. Pero en vos se disuelve mi camino. No quiero más nación que tu recinto, ni más ley que el gemido que se escapa. Cuando te vuelvo patria y te hago mapa. Quiero tener la ciudadanía de tu vagina. Vivir bajo tu clima, ser tu censo. Tatuarme con tu aliento más intenso. Y firmar con mi piel tu soberana esquina. Renuncio a mis países, mi rutina. A todo lo que no sea tu suspenso. Mi lengua va a estudiar tu idioma inmenso. Y a rendir cada noche su doctrina. Declárame habitante de tu cuerpo. Residente en tu zona sin gobierno. Exiliado feliz de todo tiempo. Mi pasaporte arde, ya está muerto. La única bandera que sostengo es tu respiración sobre mi cuello.